día 15, desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche, aquí en Radio Marisma. Buenas noches, amigos y amigas oyentes de Radio Marisma, la municipal de la Puebla del Río. Bienvenidos a la tertulia de los jóvenes que organiza la Asociación de Vecinos San José Obrero. Vamos a hablar de maravillas de la Navidad, fraternos, solidarios, amigos, ahora y siempre. El sonido de Filadelfia en los años 70, amor, paz y fraternidad, la mezcla, la fusión musical está con nosotros. Y estamos aquí para hablar de la Navidad, pero fundamentalmente para difundir una campaña maravillosa, un niño, un juguete. Mañana empieza el maratón de la radio. ¡Qué maravilla! Todo el día, toda la Puebla, toda la comarca, llena de amor y solidaridad por la gente que lo necesita. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Amigo y compañero tertuliano, don Antonio Aranda, bienvenido a la tertulia, pillín. Hola, hombre. Esta noche va a hablar mucho, porque ya no es cine, ¿verdad? Esta noche lo menos vamos mal, menos mal. Que ya pasamos aquella, hombre, aquella vamos, tertulia, ¿no? Es que la anterior fue maravillosa, ¿eh? Porque la gente me contó que éramos tropecientos aquí, ¿verdad? Don Epifani, ¿usted puede decirnos buenas noches? Buenas noches. Encantado de saludar al querido colega con sus mil maravillosas manos a los aparatitos, don Epifanio, que yo le llamo cariñosamente por su crecida inteligencia, don Epi, naturalmente. Faltaría menos. Pues nada, que estamos aquí para disfrutar de la tertulia de los jóvenes. Como siempre, un teléfono de participación, 577-0058. Amigo y amigo oyente, no te hagas el loco y participa. Te proponemos dos grandes preguntas para dialogar, para debatir, para estar con nosotros en buena compañía solidaria. ¿Navidad? ¿Tiempo de paz? ¿De amor? ¿De solidaridad? ¿De religiosidad? ¿De consumo? ¿Qué es eso de la Navidad? ¿Y tú cómo la vives? Cuenta con nosotros, contamos contigo en el 577-0058. ¡Te esperamos! Pues estamos aquí en vivo y en directo, y estamos para hablar, para compartir buena radio. Otros amigos con la lluvia, a ver si la lluvia les anima a venir también, porque teníamos presentes aquí con nosotros, naturalmente, en la tertulia de los jóvenes, esta quincena, pues a gente que está colaborando activa, maravillosamente, con mucha solidaridad y con mucho amor, en esta maravillosa campaña que organiza muchísima gente, Juan. ¿Qué nos avanzas de esta campaña? Porque tú la estás viviendo muy intensamente, la campaña Un Niño Juguete. Hombre, ¿es una cosa aislada? Pues una cosa rica, amplia. Sí, hombre, lo principal y lo que hace que estemos más orgullosos que nunca, digamos, ¿no? Es que se está volcando toda la Puebla. Toda la comarca. Todo el pueblo está participando, porque de hecho, en las distintas conversaciones, charlas, trabajo que hemos realizado, la gente está captando. Siempre se ha dicho que no es una cosa nuestra, ni es una cosa de Caritas solo, ni es una cosa solo de Calliope, sino que es una cosa de la gente de la Puebla. O sea, lo que alguna vez he oído, una cosa comunitaria, de todos los vecinos y vecinas, de todas las personas sin distinción de clase social, ideas, es algo humanitario, solidario. Nos da la sensación de que la cosa va a salir de auténtica maravilla, porque auténtica maravilla. Cuando la gente se vuelca tanto, claro, y también con tanta energía, lo lógico es que salga bien, esperemos, eso esperamos, ¿no? Pues la campaña, radiofónicamente hablando, acaba de empezar en la tertulia de los jóvenes. Estamos empezando a calentar motores, estamos en el 577... 0058, teléfono de participación, para hablar de la campaña, para hablar de la solidaridad y para que incluso nos digas si tienes algo que aportar a la campaña, ¿verdad? Sí, porque sí, ahora sí, mismo la gente, a lo mejor es mala hora, pero puede saber que ya puede aportar cosas a la campaña. Sí, claro. ¿Qué puede aportar, hombre, Juan? Cosas concretas, venga. De todo, como motica. De todo, mira, puede aportar desde dinero, desde dinero, comida, ropa, juguete, algún tipo de regalo que tenga ahí en casa que esté en medianamente buen estado y que pueda generosamente donar, claro, a esta campaña. Y si la gente tiene también algún mueble, oye, que no le sirva o que lo quiera tirar, bueno, pues... Hay alguien que a lo mejor de verdad lo necesita. Sí, es una ayuda importante a personas que lo necesitan. Sí, y además hay una idea que es importantísima, ¿no? Oye, es la siguiente, que... la gente puede decir, yo tengo en mi casa, por ejemplo, una caja de mantecaos que yo no voy a comer. Sí, por ejemplo. Exacto, sí. Pero el año es largo. Claro. El año es muy largo. Y oye, y no solo... No la tires. Alguien seguro que la puede aprovechar. Alguien la va a saborear. Va a hacer falta. Alguien le va a hacer falta. Te sobra a ti, ayuda a otro. Efectivamente. Aunque es una pequeña ayuda, ¿no? Y yo no es ayuda que sea, a otro. Yo no es que sea experto, pero me imagino que la caducidad de los mantecaos larga, será hombre, muy larga año, y demás. Ya lo estudian bien las empresas. Se sabe que en verano, con un polvorón, claro, sí, es un poquito duro, ¿no? Pero es riquísimo. Sí, y luego lo mezclas con algún licor o con agua. Don Antonio hablando está encargado. No. Hemos hablado de mantecaos en Navidad, ya, hemos hablado de salido, solidaridad, hemos hablado de buena compañía. Y don Antonio Aranda Pillín, esto de la campaña que estamos aquí, calentando motores para el gran maratón de la radio, que tantos amigos y amigas, compañeros y compañeras, y además, vecinos y vecinas de la Puebla, empiezan mañana tempranito y nosotros estamos ya anunciándolo aquí, calentando, sí, motores. Además, como le he comentado ante Antonio, pues se lo he comentado y me ha dicho que sí, El día 21, si mal no recuerdo, hacemos lo que llamamos la brigada de empaquetamiento. La brigada, o sea, que la de cosa empaquetamiento. Entonces, empaquetar. Empaquetar. Es todo decir, lo que se todos recibe. Los alimentos que se reciba lo vamos a empaquetar. Y ahí va a tener una participación activa, muy activa, el señor Antonio Aranda. Es que tiene una mano. Tiene una mano. Hemos tenido que cambiar... por el tema este, pues, el concierto de Navidad de la Asociación de Vecinos. Me acabo de enterar, me acabo de enterar, don Antonio. Lo pasamos al miércoles a las 8 solidaridad de la tarde. Y por humanidad. Con el objeto de que estemos un poco más libres para el jueves, ¿no? Que muy es bien, el día 21. Bueno, y yo me pregunto... Más Juan, venga, más cosas. No, ¿qué leche en la Navidad? Caramba, es que es nuestro tema de hoy. ¿Qué es que estamos es preguntándonos nosotros primero. Exactamente. Epifanio con esos controles maravillosos. Los oyentes. Posiblemente diciéndonos, señores, pero ¿qué es la Navidad? Solidaridad, amor, consumo, religiosidad, baile, guateque, velocidad en las carreteras juveniles y demás peligros. La ¿cómo Navidad, la vivimos? La Navidad es curioso, ¿no? Porque a lo largo de la historia es una fiesta que no ha cambiado, ¿no? Ya que se mezclan, ¿no? Entremezclan el aspecto profano y el aspecto religioso. Y de hecho, incluso en la antigüedad, la Navidad surge por una fiesta profana, ¿no? Que eran las fiestas romanas del sol, ¿no? Las fiestas que se hacían al sol. Que después, pues, la iglesia la recoge como una... Es decir, la adapta para convertirla en una fiesta religiosa. Y esa mezcla de profano y religioso, pues yo creo que hasta hoy día se ha mantenido, ¿no? Y es el fruto de la Navidad que nosotros vivimos. Que después, lógicamente, pues está en relación a nuestras características socioeconómicas, ¿no? No es lo mismo la Navidad aquí que la Navidad de Mozambique, lógicamente, ¿no? Y no es lo mismo la Navidad de una persona con más recursos que otra con menos, ahí, y otras con mucho está, menos, ¿no? Una persona, claro, con problemas económicos, sociales, en paro, con situaciones de marginación, problemas de droga, en fin, que hay muchas situaciones. No sé, la primera pregunta, de verdad, amigos oyentes, amigos y amigas oyentes, pues ahí está abierta. Es tiempo de paz, es tiempo de amor, es tiempo de solidaridad, ¿Es tiempo también de religiosidad? ¿O es tiempo de consumo? ¿O de qué es tiempo? O de hipocresía también. También de hipocresía. De hipocresía también, y mucha. Yo no sé si es una etapa de paz, pero hoy se ha firmado la paz en Francia de... ¡Qué bien! De los yugoslavos, ¿no? Pues es tiempo de paz, es tiempo de paz. Es un momento crucial, ¿no? Y un momento interesante para esa paz de los Balcanes, ¿no? Dice que ha sido el fruto de más de 300.000 muertos, ¿no? Sí, y desaparecidos, y torturados, y huidos, millones de personas huidas, que son refugiados en otros sitios. Está muy bien ese comentario que hace el amigo Antonio. Hoy es tiempo de paz también. Es decir, se acerca la Navidad, sí, pero y una zona del mundo europea, para mí muy querida, mi hermano la conoce muy bien, ha estado dos veces allí, y ha conocido gente encantadora de todos esos grupos y etnias, etcétera, ¿no? En estando en una guerra por cuestiones religiosas, políticas, militares, por cuestiones las más curiosas que hoy diríamos nosotros europeos. Pero qué barbaridad, ¿por qué se mata a la gente? Han estado haciendo cosas terribles, sobre todo los bosnios serbios, que han hecho cosas muy bárbaras. Sí. Pero en fin, volvemos al punto, don Antonio. Hoy se ha firmado una paz y es tiempo de paz en el mundo. Hombre, y la verdad buena es noticia, que... Buena noticia, ¿eh? Hombre, en buenísimo. Este programa para nosotros quizá, es una buena noticia. No sé si a lo mejor tiene relación con la paz, con la Navidad, ¿no? Pero yo creo que esta gente de los Balcanes pues van a vivir la Navidad de una manera especial, ¿no? Yo no sé si con los rencores que deja la huella, ¿no?, de la guerra, será que tiene que pasar en varias generaciones y demás, ¿no? Pero bueno, ya es un principio, ¿no? Y creo que la verdad es que se puede sentir uno satisfecho, ¿no?, con este... Pues bueno, ya tenemos un primer apunte y un hermoso comentario de la amiga Antonio. Y cualquier amigo o amiga oyente, ¿cómo vives tú la Navidad, cómo la sientes o cómo la ves? En el 577-0058. Solidaria y humanitaria aquí en la comarca, aquí en la Puebla del Río, entre nosotros, un niño, un juguete, una persona necesitada, un objeto que nos sobra, una caja de leche, algo, unos mantecados, ropa, tejidos, lo que fuera. Mañana, desde las 10 de la mañana, Epifanio, corrígenos, ¿cuándo se puede empezar ya a llamar mañana a la radio? A las 8. Dios, este madrugador, qué maravilloso, qué maravilloso. A las 8. Tomará un buen café primero. A las 8 de la mañana. A las 8 ya estoy viendo la radio y el teléfono para que la gente llame. Con una tostada y un cafelito. Exactamente. Hombre. Además, Epifanio, de verdad, tío, si la gente fuera capaz de aportar dinero y coger dinero, yo no digo mucho o poco, dinero, para que alguien tenga una Navidad al menos decente, de verdad, seríamos las personas más felices del mundo. A ver, lo conseguimos. Bueno, pues recordamos lo que el amigo Epifanio, con ese valor humanitario que también te caracteriza y ese sentido de la radio tan magnífico que tiene, él desde las 8 está aquí abierto a la gran comunicación, a la gran música, a la gran palabra de la radio humanitaria. Y naturalmente el 577-0058 para recoger dinero, sí, para recoger muebles, para recoger alimentos, para recoger ropa. Llamar a ese teléfono y evidentemente el equipo humanitario que está en marcha en la Puebla del Río ya contacta con esa persona y rápidamente eso llegará muy pronto, ¿verdad que sí? ¿Cuándo llegará, amigo Juan, a las personas necesitadas toda esta recogida? Hombre, llegará el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. ¿Y a los niños cuándo les llegará? A los niños les va a llegar el 4 de enero. Maravilloso. O sea que el 22 de diciembre llega la comida para que tengan... Comida, otros útiles, Para que tengan una cena de Navidad igual que la que menos, una cena de Navidad de claro. gente, y los regalos y juguetes llegará seguro el día 4 de enero a esas familias, para que los padres, al menos, yo qué sé, porque cuando vemos a un niño uh-huh. sin juguete, yo creo que miramos el día de Reyes sin juguete, yo creo que es más penosa la cara que pone el padre, ¿verdad?, que la que pone el niño, porque al niño se le pasa la cosa en 2 días, pero al padre yo creo que ese remordimiento se le queda todo el año. Y sobre todo hay una cosa muy importante en esta campaña, y yo quiero hacer hincapié con Juan Carlos, con Antonio, con cualquier amigo o amiga que quiera llamar al 577-0058 para participar, que se está tratando que sea una cosa, que no sea una cosa muy, muy humillante para nadie, todo lo contrario, que sea exquisitamente solidaria, sí. que nadie se sienta, toma aquí, pobrecito, que eres un pobre, en absoluto, sí, ¿verdad? Todo muy normalizado. La cosa muy humanitaria, muy sensible y muy de derecho humano de sí. persona a persona. Cuéntanos incluso un poco. Tremendamente sensible en algunos casos. Venga, para tremendamente sensible en algunos casos. Hombre, porque hay casos de familia, oye, que se tiene conocimiento de su pena, digamos que indirectamente, no a ir a dar a conocer su problema económico, social, ya sea Cáritas, servicios sociales, colegio, lo que sea, ¿no? No se ha dado a conocer, ¿no? Entonces, con ese tipo de familia, no se va a citar a ningún sitio de nada, sino que va a ser a través de un conocido muy, muy íntimo. Qué bien, eso es un detalle exquisito, sí, y de sensibilidad. Y probablemente a una hora en donde nadie se va a dar cuenta. Que no haya fotógrafos allí, ni nadie, vamos. Mira, el pobre este y tal. O sea, exactamente. No, o sea, una cosa morbosa. Sí. No es un espectáculo, vamos. Sí, todo lo contrario. Todo no es humanitario, sencillo. Todo lo contrario. Y de hecho, no queremos que esto sea un espectáculo por. Tan de hecho está. Que no se va a ir casa por casa entregando los paquetes, nada, sino que a la gente se le va a citar en un sitio muy concreto, uh-huh. y no a mucha gente, sino a poquita gente. Para que no haya mucho jaleo, para que no se forme como el rocío de la gente para arriba y para abajo. Porque esto no es un espectáculo. Es que a veces en la tradición de ayudar a otros ha habido ese sentido, ¿verdad? Un poco espectacular, un poco, yo diría, morboso, humillante a veces con la mejor intención a veces. Y que esto no es beneficencia. Exactamente. Esto es solidaridad. Y un derecho, una palabra larga, todos, difícil de pronunciar, pero solidaridad. Solidaridad, hermandad, humanidad. Exactamente. De unos con otros. Si te sobra, no cambias el mundo, pero ayuda a alguien, un niño, una persona, una familia, échale una mano. Sí, claro. Y esto es una campaña que es el inicio de otras actividades sociales, ¿verdad, Juan? Esperemos que sí. Que irán más adelante realizándose con las distintas entidades, asociaciones, grupos, que están trabajando ya aquí y ahora. Exactamente. Y remarcando con el programa de mañana, el Maratón de la Radio. El Maratón de la Radio mañana. De verdad que va a haber grandes sorpresas. Caramba, qué maravilla. Porque sorpresa variada. Esta tarde hemos estado trabajando en el tema. Muy bien, Juan. Y de verdad que no sabéis los personajes que mañana van a aparecer por estos estudios. Don Antonio, personajes importantes. Personajes. Se emociona. No, Epifanio se ríe. Epifanio aparece. Epifanio ya se saca el bolígrafo, el papel. Nota para autógrafo. Mira a toda la familia, hombre, novias, hombre. Amigos. Fulano, pero tú aquí, ven por favor. Yo vengo, cuidado, que yo no vengo de estrella, vengo de compañero, de colaborador, a echar una mano para que las cosas vayan mucho mejor en esta gran labor humanitaria. Don Antonio, ¿qué nos cuenta usted? Hombre, estoy llorando. Pero emocionado sí que está, don Antonio, porque el tema también requiere. Hombre, yo desde luego siempre desde los colegios hemos realizado una campaña de recogida de alimentos cada año en la Navidad, ¿no? Ahora es un proyecto un poco más amplio, ¿no? Bueno, un poco más amplio, ¿no? Bastante más amplio, ¿no? Pero bueno, yo me sentí muy orgulloso cuando esto se hizo en los colegios, porque te das cuenta que la gente participa y que la gente de alguna manera tiene ese sentido de solidaridad. ¿Y los niños de los colegios? Los niños de los colegios, es curioso porque ellos mismos participan en la campaña, ¿no? Y ellos son los que comunican, ¿sí? Son los que comunican pues a los demás compañeros más o menos que la recogida de alimentos, ¿no? La labor que están haciendo. Después se empaquetan en los colegios y se mandaban a Cáritas. Ese era el proceso que se seguía en otros años. Este año, pues, como Juan Carlos pues más o menos lo ha planteado, con esa comisión de Sí, ¿qué pasa? No, nada. Él no quiere medallas, no, quiere colaborar. No, ya, ponerse una medalla. Le quitamos la medalla, ¿no? Venga, fuera medalla. No, fuera medalla. Todos iguales. Venga, se acabó. No hay medalla. Bueno, el caso es la comisión, ¿no? O la campaña de un niño un juguete, que es mucho más amplia, pues mira, pues a raíz de eso yo solamente quisiera apuntar, no sé si porque es Navidad o no sé por qué razón, pero la gente participa, ¿eh? Y es curioso que incluso los niños pues llegan a sus casas y le exigen a sus padres que participen en los proyectos. El otro día alguien me hacía un comentario que de verdad te llega, ¿no? Que te llega. Me decía alguien, dice, mira, el niño más malo del colegio, el cual Antonio Aranda y yo conocemos, dice, ha sido el primero que ha traído sus cajitas de juguete comprados y donados para esta campaña. Dice, el niño más malo ha sido el que primero ha llevado estos juguetes. Luego no es tan malo. Exactamente. Tiene San Benito de malo. Luego el niño pues tiene su corazón, su humanidad, su solidaridad. Exactamente. A lo mejor no sabe qué es eso, pero sabe que, ¿por qué no? Que hay otros que... Es curioso, pero es así, que tienen que echar una mano, caramba. La Navidad, no sé si por las razones que sea, tiene un sentido más solidario, ¿no? Nos convierte en ser más solidario, porque hoy día la Navidad tiene un fuerte carácter consumista, ¿no? Bien dicho, mira, Antonio. Y eso es lo que nos hace de querer pues que todos los niños tengan juguete, ¿no? Y bueno, ¿y por qué, no? Pues porque, y además el juguete más grande, y entonces ahí aparece la competencia y demás de una sociedad de consumo que tendríamos que plantearnos, pero que lógicamente está ya impuesta, ¿no? Es decir, que tampoco podemos dar marcha atrás y decir el Día de Reyes no se celebra en la Puebla, ¿no? Pero lógicamente eso marca las diferencias sociales, ¿no? Y este programa, de alguna manera, pues es fruto de esa sociedad consumista, ¿no? O de la Navidad de consumo. Sí, pero fíjate, Antonio, y es curioso, lo que intenta es salvar las diferencias, ¿no? Pero que... Uh-huh. Que si no estuviéramos en una sociedad de consumo, seguramente no haría falta ese proyecto, ¿no? Pero fíjate, Antonio, que estamos en una época, especialmente ahora, ¿no? En donde la publicidad, ya sea en prensa, radio y especialmente la televisión, ¿no? Es que nos la están metiendo por los ojos. Es lógico. Y además, no, es que no nos podemos escapar de esa campaña de Navidad que hacen los publicistas y demás. Pero por eso. Pero fíjate. Esa publicidad, es que estoy un poco leyendo, ¿eh? Lee, se nos presenta. ¡Qué bien! ¡La chuleta! ¡Venga, hombre, disfrute leyendo ya, hombre! No soy un monstruo, ni mucho menos. Esta publicidad se nos presenta, hace que se nos presente la Navidad como una época, de verdad, de mucho consumo. Pero al mismo tiempo, ese consumo que conlleva felicidad. Ahora, te dice, y es curioso, todos estamos juntos, todos disfrutamos, porque vemos los anuncios de champán y de cava, son familiares, todos amigables. Este famoso devuelve a casa, vuelve por Navidad. Muy bonito, de verdad. Se te caen dos lágrimas. Somos sensibles también. Entonces, ¿qué pasa? Que, perdón, cuando la gente ve esos anuncios, especialmente la gente que tiene problemas, de verdad que se viene todavía más abajo, pero mucho más abajo. Claro. Y en el tema de los juguetes, regalos y demás, yo creo que a los padres, yo voy a decirlo en plan fino, los padres hacen que tenga masturbaciones mentales. Dicho en plan fino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo vi el otro día, y me hizo mucha gracia, ¿no? La muñequita esta que se tira pedos. Fíjate tú. Claro, yo me imagino un juguete para una niña. Yo me imagino que la niña que le diga al padre, mamá, yo quiero una muñequita que se tira pedos, me imagino que el padre dirá, pero qué concho le me está diciendo. Bastante te tenemos contigo, ¿no? Claro, es que imagino que las cosas que se le pasan por la cabeza a los padres tienen que ser mortales, ¿no? Es que el tema del consumo, yo creo y considero que es muy, muy preocupante, ¿no? Cada vez o cada año los amantes de las estadísticas sacan estadísticas escalofriantes del promedio de gastos en Navidad, ¿no? Es decir, que son cifras que yo no comprendo cómo se puede llegar a esos aspectos, ¿no? Cuando la Navidad pues es un sentido más familiar, más íntimo. Vamos a ver, Antonio. Ahí quiero yo. Y también, yo qué sé, de ese consumismo masivo, ¿no? Es decir, la gente las compra. Vamos a hacer las compras de Navidad, ¿no? Y Pero bueno, de verdad, repatea, la verdad. ¿De verdad creemos que en Navidad se está más unido? Yo es que no. Me cuesta mucho trabajo verlo. Lo que pasa es una cosa, que también hay gente que mira que por cuestiones de trabajo, que está trabajando fuera, familias que están separadas por la migración, a mí me pasa, más de una vez, familia en Cataluña, pues sirve de punto de encuentro. De todas maneras, hay una cosa que no olvidemos, que nosotros ya hemos iniciado nuestra pequeña tertulia. Exactamente. Que hemos abierto cancha para una maravillosa campaña solidaria del niño, del juguete, de eso que necesitan los demás y que nosotros podemos dar y aportar humanitariamente, y que mañana desde las 8 el amigo Epifanio abre cancha con la vamos, dígalo usted, con la maratón, ¿no, Pitín? No hable, no. Espérate, póngase usted bien. La maratón. Ahora. Que el hombre se va a poner aquí, sí, frío. Oye, porque con mucho chavito y mi cafelito aquí, esperando las llamadas, que sean prontitas. Prontitas, eso, prontitas. Epifanio, pero que la gente no se crea que una maratón de radio supone hartarse, darse vuelta alrededor de la radio, ¿no? Ni mucho menos. Y dar lo que pueda. A las 8 de la mañana, Epifanio va a buscar en el diccionario lo que es una maratón de radio. Oye, también. Hay que informar a la gente de lo que es una maratón de radio. Mira que se enfada con nosotros. Y no empieza la maratón el chaval, ¿eh? Yo no sé qué hacer, la verdad. Oye, que Epifanio, que vamos a hacer una gran pausa musical y viene un maravilloso cantante, sí, que yo no sabía definir musicalmente, pero que tiene canciones, sí, muy amorosas, ¿verdad? Sí, venga, don bueno, Juan, póngase usted en línea con don Epifanio. En esta ocasión vamos a escuchar una canción así un poco fuerte. Sí. Fuerte. Bueno, pero canciones con corazón, que bastante fuerte. Bastante fuerte. Uy. Entonces vamos a hacer que la gente se mueva un poquito de su asiento. Pero repito, son canciones con corazón, con fuerza, con sentimiento. Y venga, que despide un poco lo que estamos viviendo, ¿eh? La canción se llama Vamos loco, la canta Prince con su banda de músicos, que él prácticamente la ha tenido durante muchos años. Y hombre, y a Prince se dice que es el genio del siglo XXI. Chaval, qué maravilla. Pues venga, amor, así amor y amor. Vamos a escuchar Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Dr. Everything be alright.